La mer. Bienvenido, Américo Dupont. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y a toda la audiencia. Bienvenido. ¿Cómo estás, Américo? Gerardo, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Viaje bien? Sí, muy bien, por suerte. Qué abrigado que está gente, sí. Hoy, ¿eh? Bueno, además no hace tanto frío. Se puede sacar la bufanda acá adentro. Hola, Américo. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo está? ¿Lo ayudo con la bufanda? No. Déjelo que lo ayude, que la tiene atada, doble nudo tiene hecho. No, está bufanda larguísima. Pero dejala que... No se corra, sí, no es un monstruo. Mire mi bufanda. Son los colores de... Mira qué bonita. Qué linda. Pero mirá, la no le tapa bien. Bueno, Américo. No le tapa bien. Como ustedes saben, Américo es un investigador, sí. Sí, claro. Es un investigador musical, ¿no? Sí. Que anda revisando aquellos viejos temas, sí. Aquellos viejos discos de la década del 70, Claro. Donde la música, donde era el auge de la música beat, claro. Con aquellas canciones que uno siempre consideró pasatistas, banales, sí. Como ingenuas. Y ahí Américo encuentra que en aquella época había mensajes hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Proféticos, profecías, predicciones. Diccionarios, sí, claro. Lo dijiste bien igual, mensajes hacia el futuro. Bueno, ¿qué nos trajo para hoy? Hoy traje un tema que tiene que ver con la ciencia aplicada a la investigación. ¡No! En una canción beat. Es increíble, ¿no? De los 60, había sí, hablaba de hablaba esto, de sí. La ciencia aplicada a la investigación. ¿Qué tema es? Ahora le voy a contar, pero me gustaría... Sí, ahora le cuento, pero antes me gustaría contar una pequeña anécdota que sirve para ilustrar el... Se golpeó, Gerardo. ¿Sí, se golpeó la cabecita? Sí. Bueno, con la mesa, bueno. Cuente, médico, dele. Con manteca, hay que ponerse manteca. Sí, traele manteca, bella. Ahí viene. Eso es remedio casero. No, mamá me pone manteca cuando me golpeo. Como los nenes, pero eso es los nenes, a los niños. Bueno, a ver. Bueno, lo que le voy a contar, esto pasó hace un par de años. ¿Qué pasó? No es reciente. Yo me encontraba en mi despacho. Sí. Le había pedido a mamá que me lo pintara de negro. ¿Pero por qué? Para a su negro. Mamá le pidió sí. Que lo pintara, pero... Todo de negro, una habitación, a su mamá, le sí, pidió. Sí, el despacho, no, para inspirarme mejor, porque quería escribir un policía en negro. Pero escúcheme. No, pero no sea... Pero primero la podría pintar usted. Primero, pintar de negro feo, que la puede pintar usted y no pedírselo a su mamá. No, yo le pedí... Tercero, para escribir un policía negro. Bueno, casi la termino pintando yo, porque le pedí a mamá, pero no me lo quiso pintar, porque justo estaba arreglando el cielo raso de la cocina ella. ¿Sabe lo que le costó, pobre? Carla, pero no la ayudó. Pero ayúdela, Américo. Poniendo yeso subida al andamio, y yo tenía miedo. ¿Con que yeso? Yo lo entiendo. Sí, Carla. Sí, porque vos también lo malcriás, pero ayúdela a su mamá, que ya es una señora grande. Me damos miedo, le decía yo que baje de ahí, que se baje de ahí. Pero perdón, ¿los policiales negros salen con pintura negra? ¿Cómo es eso? Yo pensé que me podía inspirar mejor para eso. ¿Y entonces? Bueno, yo estaba en mi despacho. Y al final, como el policial negro no me salía, escribí una obra de teatro. Ah, bueno, está bien. Bueno, por lo menos le salió algo. Le escribí una obra de teatro que se llama Los ratones sobre la mozzarella caliente, se llama. Los ratones... ¿Me hace corazón sobre el tejado? ¿Cómo es? No era el gato sobre el tejado. Sobre la mozzarella caliente, se llama. Es parecido a esa, ¿eh? Son los ratones. ¿Quién es Tennessee William? ¿Y cómo es la suya? Es mía. Son unos ratones que... son unos ratones que se quieren comer una pizza y quedan pegados en la mozzarella. La obra no, parece infantil. Parece infantil. Está bien, para las vacaciones. Debe tener una vuelta. Claro, porque ¿cómo no es infantil? Una obra que es de ratones que se quiere comer una pizza. Fuerte. Esta es muy fuerte, porque al final aparece un gato y ocurre una tragedia. Bueno, por favor. Porque se quedan pegados en la mozzarella. Ah, no pueden escapar del gato. No pueden escapar. Sí, pero entonces es adulto, eso es lo que transforma en una obra adulta. Es una obra para gente para grande. Gente una mozzarella especial, sería, para ¿no? gente grande. No, no vaya con los chicos porque bueno. Es fuerte. ¿Y entonces? A mí me impresionó mucho. Usted solo. Pero si usted la escribió. Por eso. Usted se impresiona con las cosas que escribe. Sí, sí, a veces me doy un miedo terrible. Claro. Bueno, estaba en mi despacho y escucho a Edison que me llama por el caño. Usted sabe que nosotros tenemos un caño interno que conecta la cocina con mi despacho por donde hablamos. Ah, claro, porque el despacho está afuera, claro, como era el baño que estaba afuera, claro. Para no tener que salir y gritarse o qué sé yo. Se hablan por el caño. Claro. Por el caño, un intercomunicador. Un intercomunicador analógico, sería. Exactamente. Claro, es verdad. Bueno, me llama a la cocina y me dice, vamos a lo del africano que pasó algo grave. Ay, ¿qué para pasó? Que Edison diga todas esas palabras juntas. Es verdad, porque él habla era menos grave. Que eso. Él dice que sí, ser, no, claro. Él habla con monosílabos. Claro, claro. Debería ser, tenía que ser grave. Bueno, vamos a la parte. ¿Cómo fue que dijo? Vamos a lo del africano, que pasó algo grave. Oh, claro. Ah, muchas palabras. Muchas palabras. El africano que tiene la parrilla. Que tiene la parrilla, exactamente. Sí. Bueno, vamos a la parrilla. Resultó que al africano le habían mandado una partida de lechones fallada. ¿Cómo es una partida de lechones fallada? ¿Cómo es? Sí, un lechón estaba vivo. Eso sí es la partida de lechones fallada. Estaba fallada la partida. ¿Llegó vivo uno? ¿A dónde uno llegó compra vivo los lechones? ¿Está loco? ¿Cómo le va a comprar el que vende uno vivo? Pero aparte no se lo venden ya, digamos, vacíos, ¿no? Estaba pelado, pero vivo. ¿Cómo pelado? O sea, llegaron a pelarlo, pero no a procesarlo. No, no me expliques más que no. Estaría dormido, no bueno, sabemos. Estaba ahí, estaba pelado, bueno, estaba vivo. Una situación terrible. Sí, claro, sí. Bueno, el lechón había viajado en el camión frigorífico con los demás lechones. Pobre. Y estaba en estado de shock. Y claro. Ah, claro, porque estaban todos los demás muertos. Su compañerito estaba muerto. Claro. ¡Qué espanto! Muy traumático para el lechón. No me va a dejar comer lechón por un tiempo. Bueno. Tremendo. Bueno, el africano no sabía qué hacer. Y le digo, escondé a las víctimas. A las víctimas. Que no las vea. Que no las vea. Y, claro. Y saquémoslo de acá. Y saquemos el lechón. Claro, lechón vivo. El lechón vivo. Bueno, lo llevamos a casa. Ajá. El lechón deprimido. Obvio, en estado de shock, en mal. Le aclaro que mamá no lo quiso en casa porque, según dijo, ver al lechón le daba hambre. Ah, no, su mamá no tiene corazón. Y ella estaba a dieta. Dice así que no lo quiere. Bueno. Pero un lechón vivo. Bueno, así que lo llevamos a mi despacho. Edison, que conoce mucho de conducta animal. Cierto. Le hizo unos chistes de lechones. ¿Cómo son chistes de lechones? ¿Hay chistes de lechones? Y le contó Edison chistes. ¿Conoce chistes sí, de no lechones? No me los acuerdo ahora porque fue hace mucho tiempo. Ajá. Pero eran chistes de lechones. ¿Y él, ahí y el levantó? Lechón, se rió un poco. Ah, sí. Pero no levantó, no levantó. ¿No? No. Entonces Edison me dice, lo que necesita es clima de chancho. A lo mejor sí, claro, a lo bueno, mejor sí, un clima... Perfecto, salimos a buscar bolsas de basura. Por el barrio. Pero no, eso no es tampoco. No, bueno, es chileno. Las trajimos, conseguimos como 30. ¿30 bolsas de basura? ¿Metieron en su casa 30 bolsas de basura? El olor en su casa. Y las volcamos en un rincón del despacho. ¿Del despacho? Del despacho, sí, sí. Ya ahí el lechón se lo veía más a gusto. Ahí se empezó a levantar, pero se notaba que le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Entonces Edison dice, a esto le falta barro. Ay, no, ahí ya no me gustó, ahí ya no me gustó. Ahí sí, 20 bolsas de basura. Bueno, una cosa es tener el despacho lleno de basura y con un lechón y otra es tenerlo embarrado. Con un lechón. Pero es lo mismo, es una porquería igual. Bueno, al final transamos así. Le dejé el rincón de la basura, sí. Se lo dejé y metimos barro en una pelopincho. Buena idea. Para que estuviera más prolijo. Buena idea, está bien. Bueno, ahí el lechón ya estaba más contento. Bueno. Se revolcaba por la pelopincho de barro. Claro. Salía, revolvía la basura. Claro, haciendo su vida de chancho. Ya se puso a comer algo de basura también. Empezó a comer un poco. Bien, bueno. Me acuerdo que le pedí a mis vecinos que me donaran la basura a mí. Pero eso es insalubre. Una donación de basura. Es peligroso la donación de basura. Era todo por el chanchito, ¿no? Y ese fue el problema. Ahí bueno. Empezó el problema cuando le pedí la donación, porque entre ella tiene una montaña en la vereda. Claro, por la voz. Claro, tremenda. La basura tiene un efecto exponencial, no sé si usted sabe. Eso es sí, verdad. Es verdad, es verdad. Porque eso... los vecinos que no sabían nada de lo que claro, yo había pedido. Igual veían la bolsa de la montaña de basura y la tiraban ahí. Claro, sí, sí, señor. A la semana tenía 6 metros de basura. Salir de su casa. ¿Sabe qué es verdad? Eso es tremendo. A mí la puerta de casa me pasa lo mismo. Era impresionante. Y una noche oscura, me acuerdo. ¿Qué pasó, Américo? Me vinieron a ver los recolectores de basura. ¿Ah, y me dijeron, Américo, estamos volviendo con el camión vacío por tu culpa. No, ay, qué estamos problema. Estamos muy enojados. Ah. Pero muy enojados, me decía. No. Ay, qué feo. Cuidado. Y bueno, usted sabe cuál es la única manera de arreglar este tipo de situaciones, ¿no? Y claro, le tiene que dar un peso. Con un lechón. ¡No! Le regalé el lechón. Pero no puede terminar así. A todos pájaros de un tiro. No, a todos pájaros de un tiro. Le quedó la basura, tira la basura. Para que el lechón se sintiera a gusto. Chocho se fue. Le dieron el lechón. Tanto lío para salvar al lechón. Si paga con el lechón, ya la basura para que la quieran. Felices. Me sacaron la basura en 2 minutos. Le sacaron la basura y se sacó el lechón de encima. Bueno. Y el otro día me acordaba de esta historia, de la historia del lechoncito. Una historia circular, ¿eh? Sí, sí. Es interesante. ¿Vio? Tuvo un final. Tuvo un final, exactamente. Bueno, y me puse a pensar, mientras recordaba esta historia, y en la importancia de la arqueología. Claro, sabe que nos permite conocer el pasado mejor. Sí, pero ¿qué tiene que ver la arqueología con un lechón que viene vivo entre los otros lechones? Bueno, los ratones, con la basura, los ratones, con animales prehistóricos. La basura es prácticamente sedimento arqueológico de los seres humanos. Si uno hurga en la basura, si uno hurga en la basura puede saber el pasado reciente de los seres humanos. Muchas investigaciones se basan investigando la basura de la gente. Claro, es verdad, ahí está, coincide. Ajá. Y usted entonces. Bueno, y conociendo la historia podemos entender mejor el presente. Por supuesto. Y el importante aporte hecho por los grandes descubrimientos de restos fósiles para comprender, por ejemplo, la evolución de las especies. Sí. Por supuesto, los restos fósiles. ¿Cuánta información que se puede extraer de los fósiles? Sí, ya se sabe. Los huesos hablan. Sí. Decía un reconocido arqueólogo y antropólogo. Sí, es verdad. Pero no solo los científicos abogan por esta teoría. Ajá. Porque ya en los 60, un cantante nos trataba de inculcar este mensaje, yendo aún más allá, o sea, ¿cuántos mensajes nos dan los huesos? Un cantante de los 60, un cantante beat de esas canciones, de rock, ¿era? Era de rock este. Este era de rock. And roll. Estaba hablando de la investigación de los huesos, de los restos fósiles para saber... Aparte de la frase, los huesos hablan, él dijo, voy más allá. De paleontología no solo... también. Claro, ¿qué, pero qué mensaje nos quieren dar los huesos? ¿Qué no cantante? Manolo Muñoz. No lo conozco, Manolo Muñoz. Un pionero del rock mexicano. Sí, es rock verdad, mexicano. Me sonaba, sí. ¿Y con qué canción mexicano hablaba de esto? Mira cómo baila el esqueleto. Mira cómo baila el esqueleto. Y habla de... ¿Qué mensaje nos quiere estar dando, no? Y habla de investigaciones arqueológicas. Los huesos hablan, este baila, este peor todavía. Bueno, vamos a escucharlo, pero ¿otra? Habla de ciencia. Prácticamente. Habla de investigaciones científicas. No, arqueólogo, tiempo, todo la palabra arqueólogo la dice. No la dice, pero... Vamos a escuchar. La sugiere. ¿Cómo es Manuel Muñoz? Manuel Muñoz, sí. Manolo Muñoz. A escuchar. Gracias. Todos en cuero.